la cama, luego me lavo los dientes, pero sin pasta de dientes. Después voy a la cocina, me preparo el desayuno. Se me queman las tostadas, me las como así quemadas. Voy a la escuela en mi bici y se me pinchó la goma. Llego tarde a geometría y me aplaza todo el día. Chaparrones, con apuro y empujones se me caen los pantalones. Llego a mi casa empapada y también sin vida.